Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos comenzando un programa más de El Éxito Está en Tu Talento. A toda la gente que nos está escuchando, muy comenzando ya la semanita, bien buena onda todo, bien tranquilo. Pues bueno, el día de hoy la verdad es que me siento muy contento porque estoy iniciando la semana con todo, con toda la buena actitud, como siempre, como debe de ser, como tiene que empezarse la semana. Siempre los lunes son empezar con todo, reorganizar tu agenda, reorganizar tu vida, reorganizar tu día a día, y siempre es como que agarras otra vez toda la energía positiva, toda la buena onda, toda la buena vibra, y es como empezar de ceros, ¿no? Así siento que son siempre los lunes. Así es que bueno, espero que se le estén pasando increíble, que tengan un excelente día el día de hoy, y espero que también en casita estén a gusto, porque el día de hoy ya saben que aquí en El Éxito Está en Tu Talento tenemos programas diferentes de emprendimiento, de charlas motivacionales. Para la gente que no me conoce, soy Giovanni de la Paz, soy conductor, locutor y coach de vida. Así es que normalmente tenemos algunos temas en los que hablamos de diferentes cosas, y el día de hoy decidí hablar de algo que siempre pensamos que es el futuro, ¿no? Pero nos preguntamos cómo es el futuro, cómo será, qué tengo que hacer, cómo puedo construir un futuro mejor, cómo puedo reorganizar mi vida para poder encaminar todos mis pensamientos y mis sueños, y justamente es de lo que vamos a hablar. Así es que espero que se le estén pasando increíble. Quiero compartirles mis redes sociales también para que me escriban. En Instagram estoy como Giovanni de la Paz Oficial. No olviden también la mejor estación, obviamente. En Facebook, en Instagram estamos como Expressive Radio FM, y nuestra plataforma digital, que ya la conocen, es www.expressiveradiofm.com. Pues ahí está. Así que por si quieren mandar algún saludito, espero que de verdad estemos conectados, que me están escuchando, que eso es lo que más me gusta, que podamos tener esta conexión real, esta conexión especial, porque a mí me encanta compartir con ustedes pensamientos, momentos, etapas, y si a ti que me estás escuchando te funciona y te sirve todo lo que estoy comentando, bienvenido. Yo siempre lo que quiero es sembrar una semilla positiva en cada una de las personas, y es lo que trato siempre en todo lo que comparto a través de mis redes sociales, y obviamente mejor estación en el Express. Así es que bueno, vamos a comenzar con la charla, porque no vamos a tener tantísimo tiempo, solamente vamos a dos cortes comerciales. Así es que lo que tenemos, yo le puse de título: el futuro es no rendirse. Vamos a empezar primero con esta palabra, que es el futuro, ¿no? Siempre va asociada con sueños, con momentos, con etapas, con cosas que tenemos en la mente que a lo mejor postergamos, o es incierto, o no sabemos cómo comenzar un nuevo futuro, o un nuevo emprendimiento, o ese sueño frustrado que tenemos por ahí, pero que no tenemos ni pies ni cabeza para comenzarlo. Justamente quiero compartirles esto. Normalmente a mí me gusta comenzar siempre un proyecto de ceros y durarlo. Esto ayuda mucho a que pues te vayas encaminando de una forma ordenada, de una forma estructurada, y esto te va a ayudar para lo que sea, ya sea un proyecto de vida, una empresa, o simplemente alguna idea que tengas, algún sueño, como lo acabo de mencionar, un sueño postergado, que pues no le estás dando forma, no lo estás avanzando, pero ahí lo tienes, ¿no? Y es como que lo metes a la cajita de los sueños, y ahí la guardas en tu recámara, en el closet, donde están los zapatos, y ahí se quedan todos tus sueños, ahí se quedan guardados, y al final del día, pues, no son algo que sea tu prioridad, simplemente le das prioridad a otras cosas y estás postergando lo que realmente amas y lo que realmente te apasiona. Antes de comenzar con todo esto que vamos a platicar, quiero compartirles que estoy tomando otro curso que es de PNL, Programación Neurolingüística, que es especialmente para todas las personas que somos coach o para cualquier tipo de personas que quieren entender qué es esto de la programación neurolingüística. Pues la programación neurolingüística es algo muy importante para que, si tú no eres coach o quieres coachar como persona, es bien importante que puedas entender esto. Programación, pues obviamente es todas las acciones, todo lo que tenemos en mente y que lo accionamos como tal. neuro, pues es la neurología, que es la mente, ¿no? Cómo funciona la mente. Entonces, aquí ya vienen dos palabras que están encajando perfectamente bien, ¿no? Es como actuamos todos los días y nuestra mente, cómo funciona a través de esos actos. Y lingüística, pues estamos hablando de lo que sale a través de tu boca, ¿no? Entonces, creo que en resumen, la programación neurolingüística es cómo conectas tu mente, tu corazón para que salga a través de tu boca y tus acciones. Tus acciones hablan mucho de ti. Entonces, justamente en resumidas cuentas, esto es la programación neurolingüística. Y es por eso que quiero compartirles un poquito de esto. Espero les sirva. La verdad es que he estado leyendo bastante sobre varias cosas, cuestiones como los talentos, los postulados que tenemos en nuestra vida. ¿Qué es un postulado? Quiero empezar justamente con este punto que son los postulados. ¿Cuáles son los postulados o cómo logro sacar mis postulados en la vida? ¿Cómo puedo entender qué son? Yo voy a ponerte un ejemplo, no les voy a poner una clase, simplemente es un ejemplo para que ustedes entiendan más o menos cómo podemos sacar nuestros postulados. Fíjense bien, vamos a pensar en este momento una persona, o más bien la persona más amas en tu vida. Quiero que venga a tu mente esa persona. La persona que más amas, que cuando tienes algún problema y de repente en tu corazón llega ese sentimiento de nostalgia, de extrañar, de decir quiero estar con esa persona para decirle tal cosa, para que a lo mejor no me escuche, simplemente me dé un abrazo, porque esa persona me resetea, esa persona me da la energía necesaria para que en ese momento cambie mi forma de sentir y mi forma de pensar y la encamine hacia otro instante. Así que quiero que en este momento estés pensando en esa persona para que podamos empezar con este ejercicio que les voy a hacer. Ahora, ya que estás pensando en esa persona, cual sea, no sé cuál sea la persona que realmente amas. Amor es un significado muy fuerte, una palabra muy fuerte en la vida, en el mundo, en cada uno de los seres humanos, pero creo que es un sinónimo de cosas positivas. Eso para mí es amor, ¿no? Todo lo que venga en tu mente que sean cosas positivas, eso es amor. El decir cosas buenas, el hacer acciones buenas, el dar cosas buenas, el estar presente con este tipo de personas, el siempre estar apoyando, todo lo que tenga que ver con cosas positivas, eso es el amor. Así que vamos a asociarlo con esta palabra y que en este momento que la persona que viene a tu mente la asocies con esto, con el amor. Ahora, quiero que me digas o que te digas a ti mismo, porque obviamente no los estoy escuchando, de esta persona que está en tu mente en este momento, ¿qué es lo que más admiras de esa persona? Dime cinco cosas que más admiras de esta persona. No nada más como talentos o como un concepto, más bien quiero que lo digas como un contexto. Quiero que te lo digas a ti tal cual. Por ejemplo, yo amo a esta persona porque siempre está pendiente de mí, porque en los momentos más difíciles de mi vida se hace notar de una manera diferente a lo que le hacen las demás personas, le tengo confianza. No sé, hay muchísimas cosas por las cuales a esta persona amas y admiras. Así que así vamos a sacar estos postulados. ¿Qué tú ves en esa persona que tanto amas y admiras? ¿Cuáles son esos talentos, esas cosas que tú ves en esa persona? Pues analízalos bien, piénsalos bien, que salgan de tu corazón para saber realmente cómo vamos a sacar estos postulados. ¿Y por qué me estoy metiendo en este rollo de los postulados? Porque de aquí, fíjense bien cómo vamos a avanzar para llegar al futuro de lo que vamos a hablar. Como lo puse en el título, el futuro es no rendirse, pero ¿cómo hago para no rendirme? ¿Y cómo puedo estructurar y hacer un balance en mi vida para poder llegar a ese futuro que estoy soñando y que estoy pensando? Si realmente, a lo mejor, quiero ponerles un ejemplo, me voy a salir un poquito del tema, antes de continuar, que justamente hoy lo leí. Fíjense, normalmente cuando nosotros tenemos, vamos a poner un ejemplo, yo tengo un destino, no soy piloto, soy piloto de aviación, entonces un piloto siempre tiene un lugar de salida y un destino. Eso ya lo tiene claro. ¿Y sabe cuál es su destino? Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un viaje largo. Vamos a viajar de México hasta Australia. Entonces, digo, no sé si hay vuelos directos, ¿no? Pero lo puse de ejemplo nada más por el tiempo de, por el ¿cómo se llama? La cantidad de kilómetros a recorrer. Entonces, cuando un piloto tiene este recorrido tan largo o cualquier tipo de recorrido, siempre ya tiene su destino final y su destino inicial. Así que para lograr ese destino final, no nada más es subirse al avión, encenderlo y hacerlo volar. Son muchas cosas las que tienen que pasar para que pueda llegar a ese lugar. Entonces tiene que subirse al avión, entender cómo funciona, obviamente un estudio previo, un análisis previo para hacer este vuelo sonar y para que pueda llegar a su destino final. El piloto se sube, se acomoda, pone bien sus botones, no tengo idea, yo no soy piloto, pero hace que vuele el avión. Ya que vuele el avión, se estabiliza, checa coordenadas, a cuántos kilómetros tiene que volar, tiene que ver hacia dónde les está dirigiendo este avión, si es a la izquierda o a la derecha, porque normalmente o comúnmente, si un piloto no sabe leer las coordenadas que le están mandando de base, se puede perder. Entonces, esto se lo pongo como una metáfora, de vida. Siempre sabemos a lo mejor cuál puede ser nuestro destino final, pero no sabemos llegar a ese destino final. Es por eso que tú eres el piloto de tu avión y tú sabes perfectamente cómo lo vas a poder manejar. A lo mejor no tienes la experiencia, no tienes la sabiduría y no crees en ti para poder lograr este objetivo. Así es que para eso justamente les estoy mencionando esta metáfora. Cuando tú eres un piloto de tu vida, tienes que entender que tienes que tener la capacidad primero, tienes que tener el conocimiento y tienes que esforzarte todos los días para poder lograr esto. ¿Y cómo? Pues obviamente hay que buscar lo que uno quiere, pero de una forma centrada, de una forma enfocada. Si, por ejemplo, tú quieres ser astronauta, pues tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que creértela, tienes que tener esa mente fija en eso. Es lo mismo. Hacer este viaje tan convincente, pues te llevó años de experiencia, años de capacitación, años de teoría para poder lograr subirte ese avión, ser el piloto de tu vida y llegar al destino final. Así que por eso es lo que les estoy diciendo. Y mentalmente, internamente y a través de tu persona, tienes que ordenarte tú para poder lograr todo lo que siempre has soñado. Y no digo que es sencillo, simplemente es saber ordenar tu vida, poder ordenar tu vida para que puedas lograr lo que siempre has soñado. Porque al final dicen, oye, pero es que qué fácil se dice, ¿no? Qué fácil es nombrar nada más, ay, pues tengo que ordenar mi vida. Pues sí, al final todo viene del interior tuyo. Si tú no te ordenas interiormente, si tú no te ordenas mentalmente, absolutamente nunca en tu vida vas a poder lograr tus objetivos de una manera tajante, de una manera convincente, porque al final todo viene de ti, todo viene de tu interior, y si nosotros no logramos entender qué es lo que necesita nuestra persona, cuáles son nuestros sueños, nuestros objetivos, qué estamos dejando de hacer o qué, en qué estamos perdiendo el tiempo en vez de ocuparlo para que estemos dando un paso más hacia donde siempre estamos soñando, pues el tiempo pasa, el tiempo vuela. Yo siempre he dicho que hay más tiempo que vida, pero si el tiempo se acaba la vida. Siempre lo he dicho, el tiempo se acaba y se acaba la vida, y no es que se acabe tu edad, sino el tiempo es lo más valioso que tienes. ¿Cómo estás invirtiendo ese tiempo? Es pasar más tiempo para lograr tus sueños. No dejes pasar más tiempo para que ese futuro que siempre has soñado se pueda convertir en lo que siempre has pensado y se materialice en todo lo que tienes en tu corazón y en tu mente. Así que por eso es que quiero empezar con estos postulados, entender quién eres tú, cómo te puse de ejemplo, a quién amas o a quién admiras, porque eso viene mucho como un espejo hacia ti. Esa persona que tú amas o que admiras es un espejo que se refleja ante ti, y eso que estás pensando sobre esa persona son básicamente todos los postulados tuyos. Todo lo que ves en esa persona lo estás viendo en ti. Por ejemplo, yo puse algunos postulados aquí sobre tal vez lo que yo pienso de esa persona, y fue, es que esa persona me encanta su esencia, tiene mucho amor propio, tiene personalidad, una personalidad única, su forma de vida es diferente, es disruptiva, es única, me encanta la actitud que tiene, es pasional, le gusta servir, es positivo, es empático y es humilde. Entonces, estos postulados yo los anoté en una libreta y los invito a que la hagan a toda la gente que me está escuchando. Los invito a que agarren una libreta, una hoja, para que vayan anotando estos postulados. Eso que tú ves en esa persona, anótalos, porque eso es lo que tú tienes, eso es lo que te hace ser diferente, lo que te hace ser humano, lo que te hace ser una persona que las demás ven en ti y que a veces tú ni te das cuenta. Entonces, todo esto que anotaste, ahí empezamos interiormente. Ya tenemos una base que son nuestros postulados, ¿no? Vamos a anotar. ¿Qué les parece si anotamos los primeros 5 postulados? A lo mejor no te vienen a la mente más. En teoría tenemos que anotar 10, pero si no tienes los 10 postulados, vamos a empezar por 5 postulados nada más. Y de ahí es la base de tu persona, de tu interior, de lo que tú tienes que saber que eres, y lo vas a tener anotado en tu libreta para que nunca se te olvide cuáles son tus postulados, cuáles son tus valores, qué es lo que te hace ser persona. Y de ahí vamos a partir. Ahora, yo quiero preguntarte, a lo mejor una pregunta, pero ¿cuáles son tus talentos? ¿Realmente te has preguntado, te has sentado, te has puesto a ver o te has puesto frente a un espejo y decir, ¿cuáles son mis talentos? A ver, yo me veo al espejo y digo, a ver, Giovanni, ¿cuáles son tus talentos? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que haces bien? ¿Qué es lo que te hace ser diferente? ¿Qué tú dices? Me siento seguro haciendo esto porque soy bueno para esto. Entonces vamos a hacer una lista también de cuatro talentos que tú veas en ti, que eso te va a hacer obviamente parte de tu esencia, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros 5 postulados, que son más o menos el valor de tu persona, ¿no? ¿Cuáles son estos valores que tú ves en esta persona que ahora son tuyos? Porque es un espejo. Recuerda que estamos hablando del espejo que tienes frente a ti, y esos postulados o esos valores son los que tú tienes interiormente. Ahora, vamos a sacar tus talentos. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Realmente solamente lo hago por hacerlo, por juego, o realmente es para lo que soy bueno? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Porque obviamente yo, la verdad es que respeto etapas, momentos, vidas diferentes, pero sí siempre he pensado que al final del día tu talento, tu pasión, esa chispa que tú tienes es lo que te hace vivir en este mundo, es lo que te hace el propósito de vida, el por qué estás en este mundo, ¿no? Si a lo mejor te gusta cantar, a lo mejor te gusta bailar, a lo mejor es muy bueno para, no sé, para la electricidad y puedes armar una casa rapidísimo eléctrica, eso te apasiona. Tal vez te apasiona hablar frente al público. Así que, pues bueno, ahorita vamos a estar con estos postulados y los talentos. Así vamos estructurando esta parte del futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ir un corte rapidísimo. Ya empezamos con estas dos partes y vamos a ir avanzando para ver cómo construir tu futuro. Así es que, amigos, recuerden, comenzamos con esto que sobres y después nos vamos con tus talentos. Anótenlos bien. Vamos a ir un corte rapidísimo y después continuamos con toda la base para que puedas tener un futuro, que el futuro siempre va a ser no rendirte. Así es que bueno, vamos a ir un corte y regresamos aquí en El Éxito Está en Tu Talento a través de ExpressiveRadioFM.com. Hey yo, Jace. Oh yeah. Oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. I take pictures while you do your dance. I could make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets, woo. Go ahead and go ham sandwich, woo. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of that trunk. Let's take a shot, Ollie, you that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets, woo. Go ahead and go ham sandwich, woo. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit of. What your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I been, can you wiggle, wiggle for the D-O-double-G again? Come on, baby. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, girl. Just a little bit. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. baby, you got a break. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. ¿Larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Sí, amigos, regresamos del corte comercial y nuevamente estamos totalmente en vivo, así que vamos a retomar nuevamente la que tenemos el día de hoy, y quiero retomar el título para toda la gente que tal vez está conectando, y quiero hacer un fact de cómo empezamos el programa. Estamos hablando de el futuro es no rendirse. Ese fue el título que le puse a mi programa el día de hoy, y pues bueno, estamos empezando ahí con un curso que la verdad es que quería compartirlo con ustedes, que empezamos con todo este rollo de la programación neurolingüística, cómo, qué significa, cómo la utilizas en tu vida, y cómo estructurar tu persona, tu agenda, tu vida, para que puedas encontrar o enfocarte hacia ese futuro, hacia ese propósito de vida que tienes guardado en un cofrecito ahí en el ropero, en donde están los zapatos, que lo tenías olvidado ahí porque no sabías cómo empezar, no tenía ni pies ni cabeza, no sabías empezar por la izquierda o por la derecha, qué escribo, qué pongo, cómo puedo, a quién le digo, ¿quién me ayuda? Eso básicamente fue lo que estábamos haciendo en este programa el día de hoy. Así es que bueno, vamos a repasar un poquito. Empezamos con el tema de los postulados, que son todos los valores, todo lo que tú tienes como persona y cómo lo ves en otra persona. Esa persona que tanto admiras, esa persona que tanto amas, es el reflejo de ti. Eso que tú ves positivo en esa persona justamente son tus postulados. Y les decía que anotaran los 10 que más les llegaran a su corazón y a su mente. Si no tienes 10, a lo mejor 5, ¿no? Para que pudiéramos empezar con esto de los postulados. Les comenté también que si tenían chance, agarraran una libreta y en esta libreta pudieran anotar todos estos postulados y todo lo que les estoy diciendo para que lleváramos un orden, y así nos vamos a ir estructurando para poder lindo si no encuentro lo que estoy buscando. Justo me enfoco, cada vez que le pongo más ganas, pues es como un si doy la vuelta y termino el inicio. Entonces, hoy leí algo que quiero compartirles, de hecho lo subí a mis redes sociales, a mis historias, digo a la gente que sean esto, como subí un inicio, ¿no? Digo, quiero, les con primeros bloques o los primeros módulos que es programación neuro, que me encantó. Waiting for love. es realmente lo que estás haciendo para llegar a tu propósito de vida. Que por eso estamos en este mundo, digan lo que digan. Nosotros en este mundo estamos cada uno para lograr nuestros objetivos, para lograr nuestros sueños y vivir la vida. Si estamos viviendo por vivir, eso no es vida. Estamos viviendo como a medias, estamos pasando por este mundo nada más ahí como una refrescadita y listo. Aquí venimos, el cuerpo es prestado, tenemos un que está en este cuerpo y hay que darle lo mejor a este cuerpo que tenemos. Aliméntalo bien, buena persona todo el tiempo, cumple tus sueños, busca tus sueños, es lo mejor que puedes hacer en este mundo. Si tú tienes un sueño, persíguelo. Pues, que estés nada más todo el tiempo haciendo cosas por dinero, o no estoy diciendo que esté mal, me encanta y me gusta vivir bien y me gustan las cosas. Sí, claro, por supuesto, qué padre. ¿Quién dice que la felicidad y el dinero están peleados? Es una vil mentira. Eso no tiene absolutamente nada que ver, pero qué feo es. O es que de repente te la pases gastándote toda tu vida para tener dinero y cuando volteas ya te gastaste toda tu vida y ni siquiera tal vez tengas salud y tiempo para que ese dinero que ya ganaste lo puedas invertir en tu vida. Ahora vas a tener que estar sentado en tu casa cansado años si nunca hiciste lo que te gusta. Yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien, simplemente te lo pongo como un ejemplo. Yo sí creo que hay que hacer lo que nos gusta, es felicidad, y para eso estamos en este mundo, para hacer las cosas nos hacen felices, porque la felicidad es un estado de ánimo. Y si todo el tiempo estás buscando la felicidad en comprar cosas, en cuando me compre esto, cuando reciba este dinero para comprarme el carro de mis sueños, mentira, no hay carro de tus sueños, no hay casa de tus sueños. Los sueños y lo positivo y lo que siempre estás buscando está en tu corazón. Ahí está la clave, ahí está la respuesta a todo lo que estás buscando. No pierdas más tu tiempo haciendo cosas que no te apasionan o que no te gustan. Es por eso que hoy decidí hacer este programa con este título, que es El futuro es no rendirse, pero de una manera ordenada, de una manera correcta y logrando. Vamos ahora a seguir con todo lo que estuve aquí estructurando para el programa. Nos habíamos quedado en los postulados, que ya los anotamos, que son tus valores, perdón. Y de ahí nos fuimos a nuestros talentos. Entonces, quiero leerles algo, quiero hacerles unas preguntas que la verdad es que a mí me parecen fascinantes, en donde espero que les sirvan y espero que se las hagan también, porque es bien importante. Y si se las hacen, que las anotaran en una libreta para que pues lo pudiéramos tener ahí como un orden. Yo quiero preguntarles, ¿qué te apasiona? Que eso lo hice en el bloque pasado. ¿Qué te apasiona? Necesito que anotes esta pregunta. ¿Qué me apasiona? Pónganle signo de interrogación, pónganle dos espacios, tres, lo que ustedes quieran, y anoten ahí con calma. No lo hagan ahora. Tal vez háganlo después que termine el programa, siéntense a hacerlo. Después hay otra pregunta también importante. ¿Qué admiran de ti los demás? O sea, las demás personas que te ven, con las que convives, que realmente te conocen, o bueno, que convives, ¿no? Porque hay gente que piensa que te corta y no te... Pero ¿qué admiran de ti las demás personas? Y ahora, recuerda tres momentos cumbre en tu vida que te hicieron vibrar, que te hicieron ponerte la piel chinita, que te hicieron sentirte exitoso, que te llevó a ello, que te llevó a ese momento cumbre en donde dijiste, soy la mera pistola. Perdón que lo diga, pero tenía que decirlo. ¡Ja! Soy esa persona que siempre soñé el día de hoy. Me siento pleno, me siento convencido, me siento exitoso. Estoy... Notes eso. Tres momentos en tu vida que hayan sido en donde se te acabó el pesar, se te acabaron los malos pensamientos. En ese momento eras solo tú y ese momento tus problemas ni nada de los fracasos que habías pasado, en ese momento eras todo tú. Eso quiero que lo tengas en tu mente. Y por último, ¿qué diría de ti un ser amado? Tal vez esta pensaste al principio, ¿qué diría de ti? Anótalo también. Esta persona que te ama, esta persona que es consciente de lo que vas a escribir. Ay, pues puede decir que yo soy súper buena. A ver, pon realmente lo que tú crees que esa persona diría de ti. Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos básicamente la estructura inicial. Cómo poder empezar esta parte de encontrar los sueños, ¿no? Lo que siempre tenemos. O cómo estructurar lo que siempre hemos soñado, cómo encontrarnos a nosotros mismos para darle ese camino derecho o ese camino sugerido que todo el mundo nos dice, pero no encontramos, ¿no? Entonces, con esto es la primer base, la primera estructura de lo que teníamos pensado el día de hoy. Y con esto ya... Por eso, oye, Gio, no entendí esto, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Sabes qué? No, y me encanta eso. Al final, cada quien tiene una forma de ver y percibir las cosas, y de eso se trata, porque no somos, imagínense que todos fuéramos iguales, qué flojera, ¿no? Que tú pensaras igual que yo y yo pensar igual que tú, pues es como que, ¿no? O sea, como que es un gemelo con el mismo... flojera, ¿no? De eso se trata. Por eso el mundo es tan versátil, tan diferente, con colores, sabores, estas arquitecturas. Hay locos en el mundo diferentes que piensan a otro loco que también está más loco que la persona que se encontró, y esos locos hacen que la vida y el mundo sea diferente. Entonces, fíjense que también quiero compartirles algo. Su frase me fascina. Es mejor ser un loco emprendedor y un empleado frustrado. Si eres un empleado y te va bien y estás contento, estás feliz y puedes tener de crecer mentalmente, capacidad de crecer en puestos de trabajo y llegar a donde siempre has soñado, está increíble. Pero si eres un empleado frustrado, muévete de ahí, de una. Entonces más, el tiempo se acaba. Si no tengo un peso para vivir, no. Es las pensadas. Pero sí creo que si no estás feliz en donde estás, pues muévete. No somos árboles, no somos plantas, que nada más te ponen una maceta y en un lugar y no te puedes mover, solamente que llegue esa persona y te... El sol la ponemos en la sombra y ya se vio perfecto, ¿no? No, no necesitamos de absolutamente nadie. Depende solamente de tus pensamientos, de tus emociones, de lo que realmente tienes en tu corazón para que logres esto que tienes, ¿no? Al final yo siempre he pensado en la capacidad de tomar una decisión, en la capacidad de la voluntad de las personas, en la capacidad de decir... financiero influencer de las redes sociales. La verdad es que a mí me gusta mucho su perfil, me encanta lo que dice, es una persona que aporta demasiado, pero bueno, también ya tiene un largo recorrido en todo este tema de finanzas, negocios, marketing, neuromarketing, de marcas. Entonces, que pues, está bien, al final le ha costado su trayectoria y por eso está donde está. Si tú estás pensando en darle ese giro a tu vida y poner algo que te gusta, asesórate, infórmate, nutre tu cerebro, porque no somos todólogos. Eso a mí me queda clarísimo. El que diga que es todólogo y que lo sabe todo, pero para comparar y se va a dar duro, duro, duro, y se va a caer al piso y va a decir, ah, ¿por qué dije que era todólogo? Entonces, yo los invito a nutriéndonos de información, dándole seguimiento a las cosas, todo esto que estás soñando. Así es que justamente esto les estoy diciendo porque viene la parte ahora de estructurar tu vida, ponerle un orden a tu vida, un calendario a tu vida. ¿Qué es eso? Te preguntas, ¿qué es eso? Oye, Gio, ¿pero qué onda? ¿Qué es eso de ponerle un calendario a mi vida? ¿Cómo hago eso? ¿Para qué sirve? ¿Realmente lo voy a llevar o realmente lo estoy haciendo nada más por hacerlo y después lo abandono ahí en una libreta escondida y nada más lo hice por quedar bien conmigo en ese momento? Después abandoné mi palabra, abandoné mis sueños, abandoné todo lo que realmente... Porque nada más en ese momento hice un ejercicio. Así que tenle fe a tu palabra y ten postura ante lo que estás escribiendo y lo que estás diciendo, porque las palabras que dices y las palabras que escribes tienen mucha fuerza, tienen demasiada potencia. Así que vamos ahora a empezar con esta parte que es capturar mis metas, ¿no? Primero vamos a empezar, ¿qué es una meta, no? Es una meta en la vida, o sea, es muy diferente una meta y un objetivo, ¿no? El objetivo, pues, el objetivo es hacia donde quiero llegar, ¿no? O sea, vamos a ponernos un ejemplo así rápido. Mi objetivo es comprarme un carro en 3 meses. Ahora, mi meta es comprarme un carro, y mi objetivo es que con este carro voy a todo el país, a lo largo y ancho de la República Mexicana, visitar pueblos, etcétera. Entonces ya tenemos una meta que es el carro, y el objetivo es conocer, ¿no? Con el carro. Eso es mi objetivo y es un sueño. Entonces, ¿cómo puedo estructurar metas y objetivos? No nos vamos a meter ahora a objetivos, vamos a meternos a metas. Entonces, vamos a poner, para no frustrarnos, porque eso también frustra mucho a la gente, y eso le pasa a mucha gente, que en redes sociales ves cada cosa, y dices, oye, tan poderosa la gente, todo el mundo es exitoso en redes sociales, se la pasa viajando, tiene carros, joyas, mujeres, qué vida tan increíble, cómo yo no puedo tener eso, y todo el mundo se la pasa súper bien, todo el mundo es exitoso, y yo no puedo lograrlo. No, mira, yo te voy a decir algo que la verdad es que mucho, hay que limpiar las redes sociales de todas las tonterías que no te ayudan, de todas las cosas que no te benefician, como este tipo de cosas que solamente hacen que tú te sientas mal o que tú te sientas menos. Sigue cosas y personas que realmente te estén enfocando en tu propósito de vida, que no te desenfoquen, que no te penumbren la cabeza, que no te saquen de tu enfoque que tienes todos los días. Si eso te distrae, quítalo de tu vida. ¿Para qué tienes eso que te está distrayendo? Son vicios que tenemos, y a veces no aceptamos que tenemos estos vicios porque no nos damos cuenta. Un vicio son las redes sociales, y las redes sociales distraen, quitan tiempo, todo el tiempo estás enfocado ahí que la chava que me gusta o que la chava que está bien buena, y todo el tiempo estoy viendo sus historias y no me sirve de absolutamente nada. Ojo, no estoy criticando a las chavas que lo hacen. Simplemente estoy diciendo que si tú lo estás haciendo y te desenfoca y te quita el tiempo, déjalo de hacer, deja de seguir ese tipo de personas, sigue lo que te enfoca en tu proyecto de vida. Eso no te enfoca y no te ayuda, quítalo de tu vida, punto. Sube cosas, por ejemplo, no sé, a mí me gusta todo el tema de la neurolingüística, me gusta el network marketing, me gusta el tema de hacer en mi vida, ok, perfecto, pues sigo este rollo, me gusta seguir personas que hacen lo que yo hago, porque admiro muchas personas y me gustaría llegar a ser lo que son. Entonces me gusta ver este tipo de personas y realmente ver si ellos están haciendo algo diferente a los demás y que a mí me ayuden a lograr mis objetivos. Entonces me pongo a seguir este tipo de personas para que mis metas se vuelvan más claras, y si en estas metas que yo tengo a corto, mediano y largo plazo, estas personas me ayudan, pues adelante. Así que bueno, vamos a ir un corte rapidísimo y ahorita entramos con esto, mediano y a largo plazo. De verdad, espero que tengan libreta, porque esto les va a ayudar muchísimo a ordenar su vida, a ordenar sus tareas diarias, y que puedan estructurar y que le pongamos fechas a las metas, que eso es bien importante. Así que bueno, amigos, vamos a ir un corte rapidísimo, no se despeguen, regresamos aquí en El Éxito Está en Tu Talento. Está su amigo aquí, Giovanni de la Paz, y regresamos aquí en la mejor estación. Regresamos. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Larga los maestros mecánicos. O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Amigos, regresamos del corte comercial. Muchísimas gracias. Seguimos conectados aquí en El Éxito Está en Tu Talento. Recuerden que tenemos un programa super padre el día de hoy, así que estoy contestando unos mensajes que me mandaron por WhatsApp, justamente a Joss, que me está justo, denme un segundito que estoy contestando porque no conecto el cerebro con los dedos. Aquí estamos excelente, muchas gracias por escribir y bueno, vamos a continuar. Perdón, un segundito, estamos contestando aquí, les voy a decir que no me escriban cuando estemos al aire. Ay, Dios mío. Muchas gracias. Ahora sí ya, perfecto, excelente. Pues bueno, vamos a continuar con todo lo que tenemos preparado y justamente vamos a entrar en el tema de las metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Esto es bien importante, ¿no? Cómo vamos a organizar nuestro futuro o nuestro programa de vida, nuestra guía de vida. Y es que la verdad es que a veces no sabemos ni qué es una meta, ni qué es un objetivo, cómo estructurar, cómo poner un calendario, qué es lo que tenemos que hacer, cuánto tiempo son las metas a corto plazo, cuánto tiempo son las metas a mediano plazo y a largo plazo. Y no nada más es anotarlas, porque eso es bien sencillo, ¿no? Ay, pues pongo unas metas a 2 meses, ay, pues quiero comprar mi casa. Oye, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué acciones estás tomando para que estas metas a corto plazo o a mediano o a largo plazo se hagan realidad o se concluyan, que vayas avanzando con este calendario que vamos a poner en tu libreta? Así es que vamos a empezar con las metas a corto plazo. Las metas a corto plazo para mí son de 1 a máximo, así exagerado, 3 meses, ¿no? Esto es una meta a corto plazo en donde tenemos claro qué es lo que vamos a poder lograr en estos 3 meses o qué podemos anotar, que realmente seamos honestos con nosotros mismos, pero también que no seamos conformistas, porque puedes poner una meta a corto plazo en donde digas, ay, pues no quiero ponerme una meta tan alta, entonces pues no sé, quiero arreglar la fachada de mi casa. Ok, perfecto, pero eso ya lo tenías presupuestado hace 20 días, pues ya lo vas a hacer, está perfecto, pero vamos a ponernos estas metas a corto plazo en donde realmente tú sepas que las vas a poder lograr, en donde tú sepas que te vas a esforzar y que vas a poder ir avanzando en lo que tienes planificado, ¿no? Entonces, tus metas a corto plazo son de 1 a 3 meses. Entonces, ¿cómo vamos a accionar y cómo las vamos a hacer? Anota entre 3 o 4 que sean reales, que sean objetivas y que tú creas que las vas a poder lograr, ¿ok? Vamos, después ahorita les cuento cómo lo vamos a organizar. Vamos ahora a las metas de 6 a 8 meses, que son, esas son a mediano plazo. O sea, ya perdón, de 3 a 7 u 8 meses. Ya pasamos la primera meta, que es a corto plazo, que es de 1 a 3. Entonces vamos a brincarnos a mediano plazo, tal vez sea de 4. Vamos a ponerlo de 4 meses a 8 meses, para que tampoco sea tan cortito el tiempo, ¿no? Esto es a mediano plazo. Y después vienen las metas a largo plazo. Por ejemplo, yo normalmente las metas a largo plazo las anoto de 11 meses a 5 años. no sé, pueden ser, a lo mejor en esto ya puedes tener, no sé, a lo mejor ya tienes pensado tu empresa en este año o en 2 años, a lo mejor ya la tienes establecida, a lo mejor puede ser comprar tu casa, puede ser dar el enganche de 2 departamentos que quieras rentar, o irte a vivir a tal lado, no sé, no sé tus metas, la verdad es que no tengo idea, pero lo que sí creo, lo que sí te puedo recomendar es que cada vez que anotes estas metas, les pongas una estructura. Ya anotamos nuestras metas a corto plazo, perfecto, ya las tenemos listas. Ahora, ¿cómo voy a estructurar estas metas y cómo las voy a hacer realidad? Pues bueno, es bien, no es sencillo, le iba a decir es bien sencillo, pero no, no es sencillo, es trabajo. Es trabajo todos los días para que puedas lograr estas metas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. En cada una de las metas vas a poner 3 a 4 pasos para lograr tus metas. ¿Cuáles son estos pasos? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograrlas? Por ejemplo, no sé, en estos 3 meses, pues quiero, yo les voy a poner un ejemplo. Quiero abrir mi canal de YouTube, ¿no? Se los comparto. Entonces, ya estoy trabajando en eso. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues primero tengo que investigar cómo se hace, ¿no? Entro a YouTube, investigo qué es, cuánto cuesta, si le tengo que poner imágenes, cuánto tienen que durar los, toda la estructura de YouTube, ¿no? Entonces ya estoy investigando eso para que pueda abrir mi canal, cuántos videos tengo que subir al mes, a la semana, por día, etcétera. Entonces ya lo tengo claro, ¿no? Entonces estos 4 pasos que voy haciendo es cómo lo voy a lograr. Ahora, ya que sé cómo funciona, pongo acción, o sea, ya dije cómo funciona y ya sé cómo es. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que YouTube o mi canal de YouTube esté ya listo? Ah, pues si ya lo abrí, pues le meto los emails. A lo mejor me investigo cómo pautar, cómo pagar publicidad en YouTube para que se posicionen más rápido. Pero a lo mejor eso es el paso 4. A lo mejor el paso 1 es abrirlo, tener listos los videos, quién me los va a editar para poderlos subir. Entonces ya tengo mis pasos a seguir y ahora le pongo fecha. Ya, si sé que mis metas a corto plazo son de 1 a 3 meses, entonces ¿en qué fecha? Hoy, por ejemplo, estamos a 8 de febrero, ¿no? Entonces mi meta para mi canal de YouTube es que finales de febrero, por el 26, ya lo tenga abierto. Entonces yo anoto mis pasos a seguir y la fecha. 26 de febrero del 2021 tiene que estar abierto mi canal de YouTube con estos pasos a seguir. Pero mi otra meta a corto plazo. Pues no sé, sea leer un libro, o sea, un libro de 500 páginas. Entonces, ok, tengo ahí mi meta 2, que es leer un libro de 500 páginas. Perfecto. Esta meta 2, pues, ¿cómo lo voy a lograr? Pues, primero tengo que buscar el libro que me guste, algo que sea. Si no me encanta leer, pues, puedo escuchar audiolibros. Entonces, ya puse ahí como los pasos a seguir. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Cuáles son los autores que me interesan? ¿Cuáles son los títulos que son afines a mí? El costo del libro, si lo puedo comprar por internet, en cuánto tiempo llega, etcétera. Entonces ya tengo ahí los pasos. Ahora, no sé, yo se los pongo así porque es lo que a mí me ha funcionado. La verdad, quiero confesarles algo, a mí me costaba demasiado leer. Actualmente sí ya leo bastante, o bastante es, para mí es bastante, pero ya leo mucho. O sea, realmente, ¿por qué? Porque me interesa lo que estoy leyendo, me está enfocando en mi proyecto de vida y por añadidura, pues me gusta la lectura porque es algo que me está ayudando y me gusta. Entonces, siempre hay que encontrar una lectura que te guste. No trates de leer cosas por leer. Como por ejemplo, no sé, a ti te gusta la arquitectura. Entonces, no vas a leer un libro de Historia de México. Está bien, a lo mejor te puede enganchar, pero a lo mejor dices, qué flojera, estoy leyendo nomás por leer. No, o sea, lee lo que te gusta, lo que te llame la atención, algún título que te hayan recomendado y que sea afín a ti. Dale con todo y lee. Pues ya puse este libro aquí como una de mis segundas metas, entonces ya pongo cuáles son para seguir para lograrla y le pongo fecha. Vuelvo a la misma fecha de hoy, estamos a 8 de febrero, son 500 páginas. A lo mejor si leo 20 minutos al día o 15 minutos al día, lo logro leer en 1 mes y medio. Vamos a poner este ejemplo. Entonces pongo mi fecha, estamos a 8 de febrero, 8 de marzo es mes, entonces vamos a poner que por el 20 más de marzo, ya terminé de leer mi libro, perfecto, entonces ya puse mis metas y las tengo anotadas ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo exactamente con nuestras metas a mediano plazo, pero recuerda que tus metas a mediano plazo son de 5 a 8 meses más o menos, o sea, en promedio, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya tengo mis metas a corto plazo, y ahora, ¿cuáles son mis metas a mediano plazo? No sé, a lo mejor estás buscando, terminar un curso que lo habías postergado, tal vez que te asciendan en tu empresa, no sé, digo, si trabajas en una empresa, o tiempo ya vienes trabajando y dejaste de hacer y tenías un 70, un 60% la empresa que siempre habías buscado hacer y la dejaste por ahí, pues métela en este proyecto a mediano plazo, ya no es un proyecto a largo plazo, ya lo puedes hacer en 5 meses, 6 meses, entonces mételo ahí y estructúralo. 4 pasos a seguir para lograrlo y ponle fecha. No sé cuáles sean tus metas también, o sea, de personales también, a lo mejor puede ser, no sé, quiero ser más espiritual, ¿cómo puedo lograrlo? Quiero hacer más ejercicio, quiero lograr un cuerpo así, comer más saludable. Entonces pon estas metas y anótalas así con los 4 pasos a seguir, 3 o 4 pasos y fechas. Eso te va a ayudar muchísimo. De igual forma, las metas a largo plazo, ¿no? Que estamos hablando de 1 a 5 años. Entonces, ya imagínate, tal vez no tienes esa casa todavía de tus sueños, pues visualízala, vela, o sea, esa casa que tienes en tu mente y en tu corazón, la estás viendo, visualízala, anótala, ¿cómo va a ser esta casa? Si va a ser de 2 recámaras, 3 de 2 o 5 baños con piscina, va a tener una sala donde vas a poder jugar con tus hijos, o si no tienes hijos, un departamento de soltero, donde tengas esta, no sé, a lo mejor tu habitación en el segundo piso, como si fuera un no sé cuáles sean tus metas, pero anótalas. Eso te va a ayudar a estructurar tu vida, a estructurar tu futuro. Por eso siempre pensaron que el futuro es no rendirse de una forma ordenada. Entonces, justamente eso quería compartirles, en donde, pues bueno, ya ahorita tenemos más especificado cómo funcionan. Y, pues bueno, ya no vamos a alargarnos tanto porque ya no tenemos tiempo. Con esto vamos a terminar. En el próximo programa, tal vez, no sé si el próximo miércoles, yo creo, vamos a meterlo el próximo miércoles para darle continuidad a esto. Vamos a seguir hablando de esto, ya no nos vamos a meter a las metas, vamos a ir con otro tema para poder avanzar en que el futuro es no rendirse, pero de una manera estructurada. Ya tenemos aquí tus valores, tus metas, cómo estructurarlo, cómo anotarlo, cómo darle seguimiento para que vayamos avanzando poco a poco. A toda la gente que me esté escuchando, los invito a que si en este momento lo pusieron en una hojita o en cualquier lugar, compren una libreta, vayan a la papelería o al súper y compren una libreta. Cómprense la libreta que les guste, que diga, ah, esta libreta me llama la atención, y ahí vayan anotando todo esto que les estoy mencionando para que en el próximo programa podamos avanzar con esto que les estoy mencionando y podamos tener este futuro más encaminado a lo que siempre hemos pensado, soñado, y que pues no sea como azares del destino, estemos buscando esa oportunidad que siempre hemos soñado, o que de repente digan, ay, pues mira qué buena onda, me llegó esta oportunidad, ahora le voy a dar con todo. Así que bueno, estamos terminando el programa del día de hoy. Ya estamos a 2 minutos, ya estamos terminando, así que a toda la gente que nos escuchó, a toda la gente que estuvo presente, muchísimas gracias, de verdad espero que se la hayan pasado bien, me encanta compartirles, recuerden que lo hago con todo mi cariño, con todo mi corazón, con mucha pasión siempre, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7:30 de la noche, obviamente por la mejor estación, por la mejor plataforma, expressiveradiofm.com, se lo pierdan, próximo miércoles 7:30, y también quiero decirles que estén pendientes de todos los demás programas porque todos los eventos que ya conocemos, todos los eventos sociales, por ejemplo, se viene la pelea del Canelo también para que estén pendientes ahí. ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Qué va a haber? ¿Quiénes son los patrocinadores? También estén pendientes ahí de los demás programas de nuestros amigos locutores que son unos expertazos y excelentes talentos. Así es que bueno, yo me despido. Mi nombre es Giovanni de la Paz. Una vez, muchísimas gracias a toda la gente por escucharme el día de hoy aquí en tu programa El Éxito Está en Tu Talento. Nos vemos el próximo miércoles. Espero que tengan una noche espectacular, llena de sueños e ilusiones y que se materialicen todos. Ya dije, nos vemos el miércoles. Mi nombre es Giovanni. Adiós. the big bad wolf. The big bad wolf. The big bad wolf. The big bad wolf. The big bad wolf.